Con mucho cariño y respeto, tengo el honor de presentarles a nuestro siguiente invitado, mágico invitado también, el señor Enrique Bunbury.